King. Daddy Young y yo. Cate. Daddy Young y yo. Yeah, hear the music, hear this, this. Drop Kings, baby. Bad Bunny, Siggy, Daddy, Yankee, yo. Siggy, Daddy, Yankee. Quiero yo, te juro no acabaría nuestro amor. Le Déjame consentirte y darte cariñito y hacerte cosas ricas, regalarme un ratito. Solo un momento a sola y necesito que hagas la difícil, pégate un poquito y déjame besar tu cuerpo y explorar tu piel, hacerte lo que nadie pudo hacer. DJ Romy, Shadow, Towers, Carbon Fiber Music, from Miami. Another hit. Lo de nosotros no es normal. Esto nunca debió pasar. Lo tomaste personal. Tú te dejaste llevar por los comentarios de más y te dañaron la cabeza por chismes que no me interesan. Si te dañaron la cabeza, después no digas que uno es el que empieza. Nunca estuve para hacerte promesas. Muy personal. Lo de nosotros no era normal. No había confianza ni aquí ni allá. Más que este amor, me suma la inseguridad. Si nos amábamos y tú me conocías, nos quemó el fuego. Tu insegura, sobraron dudas y te dañaron la cabeza. Por chismes que no me interesan. Después no digas que uno es el que empieza. Nunca estuve para hacerte promesa. Muy personal. Me da igual si tú piensas que yo soy el malo. Será que nunca debiste guardar el pasado. Siempre fui claro. Lo de nosotros no es normal. Esto nunca debió pasar. Lo tomaste personal. Tú te dejaste llevar por los comentarios de más y te dañaron la cabeza por chismes que no me interesan. Si te dañaron la cabeza, después no digas que uno es el que empieza. Nunca estuve para hacerte promesas. Muy personal. Sky, rompiendo el bajo. Bull Nene, J Balvin, el Capitán Yandel.

gusta, baby. Así, así, así como te gusta, baby. Cuando bailas